Lao Tse fue uno de los personajes más importantes en la historia china y rápidamente se convirtió en un héroe cultural en este país para las generaciones futuras después de su muerte. Fue un filósofo al que se le atribuye haber escrito el Tao Te Ching, obra esencial del taoísmo. A continuación te presentamos las mejores frases de Lao Tse. El silencio es una fuente de gran fuerza. Si no cambias la dirección, puedes terminar donde has comenzado. Una hormiga en marcha hace más que un buey durmiendo. Cuando estás contento con ser simplemente tú mismo y no te comparas o compites, todo el mundo te respetará. Debido a un gran amor, uno es valiente. Si no puedes avanzar una pulgada, retrocede un pie. Cuanto más lejos se va, menos se sabe. Haz las cosas difíciles mientras son fáciles, y haz las grandes cosas mientras son pequeñas. Una jornada de 1,000 millas debe comenzar con un solo paso. Ser profundamente amado por alguien te da fuerza, mientras que amar a alguien profundamente te da coraje. Para la mente que está quieta, el universo entero se rinde. En el centro de tu ser tienes la respuesta. Sabes quién eres y sabes lo que quieres. El poder de la comprensión intuitiva te protegerá de cualquier daño hasta el final de tus días. Dominar a otros es fortaleza. El dominio de sí mismo es el verdadero poder. El hombre vulgar, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla. Grandes actos se componen de pequeñas obras. Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que debería ser. Nada es más blando o más flexible que el agua, sin embargo, nada puede resistirse a ella. Da y tendrás en abundancia. Anticipa lo difícil gestionando lo fácil. El viaje de 1,000 millas comienza con un solo paso. Un buen viajero no tiene planes fijos y no tiene la intención de llegar. Responde inteligentemente incluso al tratamiento poco inteligente. Los que tienen conocimiento no predicen, los que predicen no tienen conocimiento. El que sabe no habla, el que habla no sabe. Concéntrate con lo que tienes, regocíjate en cómo son las cosas cuando te das cuenta de que no hay nada que te hace falta. El mundo entero te pertenece. Conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a sí mismo es la iluminación. Para conducir la gente, camina detrás de ellos. Las palabras de la verdad son siempre paradójicas. El buen hombre es el maestro del malo, y el mal hombre es la lección del bueno. Con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras. La violencia, aunque bien intencionada, siempre rebota sobre uno mismo. El mejor luchador nunca se enfada. El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave para ello. El que está satisfecho con su parte es rico. Tengo solo tres cosas que enseñar: la sencillez, la paciencia y la compasión. Estos tres son tus mayores tesoros. La perfección es la voluntad de ser imperfecto. La amabilidad en palabras crea confianza. La amabilidad en el pensamiento crea profundidad. La bondad de crear amor. La música en el alma puede ser escuchada por el universo. Actúa sin expectativas. Con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras. La gente es difícil de gobernar porque tienen demasiado conocimiento. No vayas contra lo que es justo para conseguir el elogio de los demás. Quien pretende el dominio del mundo y mejorar este, se encamina al fracaso. El mundo es tan sagrado y vasto que no puede ser dominado. Quien lo domina, lo empeora. Quien lo tiene, lo pierde. El que sabe que suficiente es suficiente, siempre tendrá suficiente. Lo débil y lo tierno vencen lo duro y lo fuerte. La naturaleza no se apresura, sin embargo, todo se logra. Aquello que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo se llama mariposa. Todas las cosas difíciles tienen su origen en lo que es fácil, y las grandes cosas en lo que es pequeño. Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida. El que mucho promete, rara vez cumple su palabra. El amor es de todas las pasiones la más fuerte, ya que ataca al mismo tiempo la cabeza, el corazón y los sentidos. El que sabe atar no usa cuerdas ni nudos, y, sin embargo, nadie puede desatar lo que él ha unido. El hombre con coraje externo se atreve a morir. Un hombre con coraje interior se atreve a vivir. Palabra adornada no es sincera. El que sabe contenerse con lo que tiene siempre estará feliz. Diferentes en la vida, los hombres son semejantes en la muerte. Se juzga según lo que se ve y se mira lo que se quiere. Por tanto, se juzga lo que se quiere. Las palabras elegantes no son sinceras. Las palabras sinceras no son elegantes. Actúa sin esforzarte. Trabaja sin interferir. Encuentra el sabor en lo que no tiene sabor. La ausencia de deseos trae quietud, y el mundo se corrige por sí mismo. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos, solo crea dolor. Deja que la realidad sea la realidad. Lo que le da su valor a una taza de barro es el espacio vacío que hay entre sus paredes. La clave para el crecimiento es la introducción de mayores dimensiones de conciencia en nuestra conciencia. Sé el jefe, pero nunca el señor. Preocúpate por lo que piensen los demás y siempre serás su prisionero. El que proyecta muchas cosas encuentra muchos obstáculos para realizarlas. No hay mayor peligro que subestimar a tu oponente. No hacer nada es mejor que estar ocupado haciendo nada. La moderación es la mejor virtud para gobernar a los hombres y servir al cielo. Deja de pensar y termina con tus problemas. El hombre sabio no acumula. Cuanto más ayuda a los otros, más se beneficia él mismo. Cuanto más da a los otros, más obtiene él mismo. El agradecimiento es la memoria del corazón. Que tu cuerpo y tu alma vital estén unidos en un abrazo sin separación. El éxito es tan peligroso como el fracaso. La esperanza es tan hueca como el miedo. El que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil. Observa todo lo blanco que hay en torno a ti, pero recuerda todo lo negro que existe. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Cuando su trabajo está hecho, su objetivo cumplido, ellos dirán: "Lo hicimos nosotros mismos". Darte cuenta de que no entiendes es una virtud. No darte cuenta de que no entiendes es un defecto. Cuando sobre la tierra todos reconocen la belleza como belleza, así queda constituida la fealdad. Si practicas la equidad, aunque mueras, no perecerás. La pérdida no es tan mala como querer más. Estas son algunas de las mejores frases del filósofo Lao Tse. Si te interesa saber más, sigue el link de la descripción del video donde podrás encontrar más de 100 frases. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es tu frase favorita? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.